Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos a todos quienes de una o de otra forma están hoy junto a nosotros para dar inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Hoy, como siempre, tendremos un gran espacio lleno de buen rock. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de este programa damos inicio, sin más, a este nuevo capítulo lleno de buena música. De paso, saludamos a quienes permiten que lleguemos a diferentes partes y sigamos creciendo en auditores. Los jueves a las 20 horas puedes sintonizarnos en www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos ese día y en ese horario. Luego, los viernes, nos buscas en www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno y la región de Los Lagos. Y los días sábados, también estamos en Río Bueno y la región de Los Ríos. Puedes buscarnos en www.riobuenonoticias.cl. Recuerda también nuestro medio de contacto, que es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que estimes conveniente. Bien, iniciamos este programa revisando algunos discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Son varios, pero nosotros vamos a seleccionar dos. Hablaremos un poco de ellos y escucharemos una canción de cada uno. Vamos a comenzar con un disco de uno de los grupos considerados como uno de los grandes del punk rock. Me refiero a The Clash. Ellos, el 14 de mayo de 1982, lanzan al mercado su quinto álbum de estudio, Combat Rock, siendo el último álbum de la alineación clásica de la banda antes de la ida de Mick Jones y la expulsión de Tupper Hendon por su adicción a la heroína. Combat Rock fue planeado originalmente como un álbum doble a emitirse junto a los trabajos que la banda había grabado para el supuesto futuro disco Rat Patrol from Fort Bragg, pero la idea fue abandonada luego de las discusiones que surgieron dentro del grupo con respecto al tema. La versión original, producida por Mick Jones, no fue lanzada al mercado hasta años después de la disolución de The Clash. Otra curiosidad de este disco, que le fue muy bien en la parte comercial, al igual que con Sandinista, el número 1 de catálogo usado para el álbum FMLN2 fue un acrónico del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Y de este disco vamos a escuchar una canción que la verdad es un verdadero clásico del punk rock y del rock en general, y que es precisamente la que está incluida en este trabajo, Should I Stay or Should I Go, canción que además tiene múltiples versiones que ya escucharemos en el espacio del antes y el después. Y a continuación, otro disco clásico, pero esta vez de black metal. De hecho, es el disco que le da nombre a este estilo musical. Nos referimos específicamente al disco Black Metal, que vio la luz un 1 de noviembre de 1982, segundo disco de estudio de la banda inglesa Venom. Este disco es fundamental porque para muchos expertos consideran a este álbum como una influencia total en movimientos como el thrash metal, el death metal y el black metal. La icónica portada del álbum es sinónimo de la banda, un disco con historia del cual escucharemos el tema Countess Bathory, una oda a la condesa Elizabeth Bathory y su leyenda de bañarse en la sangre de los jóvenes. Bien, entonces damos inicio a esta edición de Paraíso Infernal, recordando discos editados entre 1970 y 1980 y que ya son clásicos en la historia. Primero, Combat Rock, disco editado en 1982 por uno de los padres del punk rock, The Clash, y lo recordamos con un tema que es un clásico, Should I Stay or Should I Go, y luego de los padres del black metal, Venom, y el disco que influenció el movimiento black metal, editado también en 1982, lo recordamos con el tema Countess Bathory. Disfruten de estos temazos que marcaron distintos estilos en el rock. Darling, you got to let me know.

Ahora pasamos a revisar algunas noticias del mundo del rock. Comenzamos con información aportada por el fundador de una de las bandas clásicas del thrash metal, Anthrax. Me refiero a su guitarrista Scott Ian, quien ha sorprendido con algunas declaraciones. Les cuento que recientemente señaló que Fistful of Metal no es el mejor disco de la banda. Este es como el disco clásico, ya que es el primero de esta agrupación que data de 1984 y que muchas veces son consideradas piezas clásicas de la música. Sin embargo, para Scott parece que este la verdad no es un muy buen trabajo. Nosotros vamos a escuchar a Anthrax con el tema Pachyderm Revelation del disco de 1993 titulado Some of the Wise Knows. Y en otras informaciones, la banda inglesa de rock progresivo Anathema anunció que en el mes de agosto estarán en Latinoamérica, donde Chile es uno de los países que visitarán. La trayectoria de Anathema se inició hace más de 25 años, contando la fecha con 12 álbumes de estudio, trabajando en la actualidad en un nuevo material, y en Chile van a estar el 9 de agosto en el Teatro Cariola para presentar su música. Recordamos a Anathema con su tema Deep, que pertenece al disco You Get Men, editado el año 1999. Ahora entonces podrán disfrutar de dos tremendas bandas que estuvieron en nuestro segmento de información. Primero, Anthrax, de su disco Sound of White Noise de 1993, el tema Pachyderm Revelation, y luego Deep, con el tema del grupo Anathema, que anuncia ya su visita a Chile. Este tema pertenece a su disco Jugenden de 1999. We'll be right back.

Ahora vamos a revisar los recitales que se vienen para Chile en Paraíso Infernal. Les cuento que para el 4 de mayo en el Movistar Arena se presentará la banda estadounidense de rock Evanescence, liderada por Amy Lee, quienes confirmaron su vuelta a nuestro país y quienes vienen a presentar su última producción, Los Whispers, lanzada en el año 2016. Precisamente vamos a revisar algo de este nuevo material. Este es el track número 4 del disco Los Whispers, Farther Away. Y luego anunciamos otra gran visita a suelo nacional, los maestros del thrash metal, Slayer, quienes van a llegar a Chile el próximo 8 de mayo para presentarse también en el Movistar Arena y quienes continúan presentando su último trabajo, Replenances, del año 2014. Una jornada que de seguro los amantes del rock pesado y en especial del thrash metal no quedarán perderse, y nosotros los vamos a recordar también con algo de su última producción, la canción número 2 que da nombre a este disco, Replenances. Entonces, a continuación, escucharemos a grupos que estarán pronto en nuestro país. Primero, el rock de Evanescence, quienes visitarán Chile el próximo 4 de mayo, y los recordamos con el tema Farther Away, de su último disco del año 2016, Los Whispers. Y luego, Slayer, quienes estarán tocando en Chile el próximo 8 de mayo, los recordamos con el tema Repentance, de su último disco del año 2016, titulado de la misma forma. Sonidos que pronto estarán en Chile, en Paraíso Infernal. Smiles and demean them, mine. I sold Continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar bandas latinoamericanas. En esta oportunidad vamos a escuchar una banda de Bolivia y luego una banda de Paraguay. Iniciamos con El País Antiplánico y una agrupación denominada Arcanos, banda de heavy metal oriunda de La Paz, Bolivia, formada en el año 2000, considerada uno de los mejores grupos de metal de ese país. Actualmente está formada por Fischer Pérez en voz y bajo, Luis García en guitarra, Patricia Velasco en guitarra, Javier Sosa en batería y Alejandra Velasco en teclados. Y tienen 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el tema El Hijo de la Hechicera, de su disco del año 2012, Más Allá de las Columnas de Hércules. Y luego seguimos con rock paraguayo, con una banda de black metal formada en 1993 en Asunción, Paraguay. Me refiero a Sabaoth, transformándose esta en una de las más representativas de este estilo en Sudamérica. Esta agrupación está formada por Juan Ramírez, conocido como Sejaz, en guitarra y voz, Cal Kai en guitarra, Viajo, piano y coros, y Chuat en batería y coros. Tienen un total de 3 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar el tema The Evening of Remembrance de su disco debut de 1996, titulado simplemente Sabaoth. A continuación entonces, en Paraíso Infernal, rock pesado sudamericano del bueno. Primero, desde Bolivia, Arcanos, su tema Hijo de la Hechicera, de su disco del año 2012, Más Allá de las Columnas de Hércules. Y cerramos con el black metal paraguayo Sabaoth y el tema The Evening of Remembrance, de su disco debut de 1996, titulado igual que el grupo, Sabaoth. partir a su madre cruel tormento. Bien, ahora vamos a revisar un poco de historia y comenzamos con una banda británica de heavy metal que se formó en el año 1976 en Barnsley, Reino Unido. Me refiero a Saxon, considerada como líderes de la nueva ola del heavy metal británico junto a Iron Maiden y Def Leppard. Con una carrera de 40 años sobre los escenarios y con más de 8 álbumes en los UK Album Chart y con otros numerosos sencillos en las listas británicas, los convierte en banda clave para el heavy metal. Incluso han sido nombrados como grandes influencias para bandas como Metallica, Bathory y Megadeth, manteniéndose vigente hasta los días de hoy. La formación actual de la banda es con Biff Bifford en voz, Paul Quinn y Doug Scarrat en guitarra, Niff Carter en el bajo y Nigel Glocklers en batería, y cuentan con 21 discos de estudio. De estos maestros del rock, vamos a tomar un tema de su disco Power and the Glory de 1983, titulado Midas Touch. Y luego vamos a recordar a una de las grandes estrellas del rock and roll que lamentablemente nos dejó el pasado 18 de marzo a la edad de 90 años. Me refiero al gran e inigualable Chuck Berry, sin duda uno de los padres del rock and roll. Charles Edwards Anderson Berry nació en 1926 en San Luis, Estados Unidos. Su madre era profesora y su padre contratista y pastor baptista. Desde pequeño se acercó al blues y a principios de la década de los 50 arrancó su carrera profesional. De su guitarra pionera han bebido los más grandes del rock. Grupos como los Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin o AC/DC han admitido abiertamente que Berry fue uno de sus referentes. Autor de clásicos como Roll Over Beethoven y Johnny B. Goode, la música popular no sería la misma sin el carisma, la energía desbordante, la rebeldía y el aporte musical de Chuck Berry. Y en Paraíso Infernal vamos a recordarlo con uno de sus temas clásicos, el popular Johnny B. Goode, canción que apareció por primera vez en su tercer álbum de estudio denominado Chuck Berry Is On Top de 1959. Recapitulando en el espacio dedicado a las estrellas del rock, un grupo y un solista que sin duda han marcado la historia de este género a través del mundo. Primero, Saxon, su tema Midas Touch, de su disco de 1983, Power and the Glory. Y luego recordamos al maestro que nos dejó hace muy poco, al gran e inigualable Chuck Berry, influencia de muchos grandes grupos hasta los días de hoy, con su gran tema Johnny B. Goode, de su tercer álbum de estudio denominado Chuck Berry Is On Top, de 1959. But here's the holy sentinel, the God's. was made. When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go, go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos despedimos, como siempre, con buena música. En esta oportunidad, con el antes y el después de un tema, el que escucharemos en la versión original y luego en el cover realizado por algún grupo. Para hoy, el tema elegido es Walk, canción de la banda de group metal Pantera. Este tema fue lanzado como cuarto sencillo de su sexto álbum de estudio, titulado Vulgar Display of Power de 1992, Es una de las canciones más populares y representativas de la banda. Mientras que en el año 2008, la banda estadounidense de metal Avenged Sevenfold, formada en 1999 y originaria de Huntington Beach, California, lanzan al mercado su primer disco en directo, titulado Live in the LBC and Diamond in the Rouge, en el que se incluyen varios covers, uno de ellos, Walk de Pantera, que fue elogiado por la crítica. Finalizamos entonces este episodio de Paraíso Infernal con el antes y el después del tema Walk, primero en su versión original del grupo Pantera, de su disco de 1992 Vulgar Display of Power, y cerramos con la versión del año 2008 del disco Live in the LBC and Diamond in the Rose del grupo Avenged Sevenfold. Nos despedimos entonces de todos ustedes y nos vemos el próximo programa. If you don't know this song, then turn the fuck around and walk on home. Sinister, hit this shit.